Las 6. La Asociación Amigos de Cuba les presenta Años Maravillosos. Por siempre amigos. Tu programa, tu espacio, tu oportunidad de expresarte. Años Maravillosos. Por siempre amigos en Las Andino. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do you Muy buenas noches, compañeros. Estamos iniciando un programa más hoy, 15 de enero del 2012, segundo programa del nuestro nuevo año. Nos encontramos hoy en cabina su servidor Juan Carlos Berrillo, Carlita Calero, y tenemos nuestro invitado hoy de honor aquí, Alfonso García, un compañero ex becario de la 53. Buenas noches, Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Ok, esperamos hoy tener un programa muy ameno, pues, muy fraternos con todos, y esperamos además que se comuniquen, que gasten aunque sea un minutito y se reporten a nuestra radio, pues, a nuestro programa. Los teléfonos son el 2228-1331, 2228-5471. Y recuerden que tenemos la página web aac.org.ni, que ya en estos momentos se está retransmitiendo el programa encargado por Denis Derín, que hoy Denis Derín anda un nuevo look, se cortó la trenza, perdió la fuerza, Sansón. El rasta. Sí, que estaba enfermo, dice, entonces lo mandaron a cortarse el pelo. Cuando le cortaron el pelo, dice que se desbalanceó, cae, se cae el pobre, bueno. Esperamos que se mejore, pues. Y también estamos en Facebook, pues, en programa Años Maravillosos. Esperamos, pues, su comunicación pronto. Me acaba de llamar desde Estelí, Carlita. ¿Cómo está, Carlita? Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del programa Años Maravillosos de la Asociación Amigos de Cuba. Nos encontramos, bueno, un domingo más. Muy contentos, ¿verdad?, siempre estar en este proyecto, en esta comunicación con todos nuestros oyentes. Y, bueno, nos alegra que se nos estén reportando ya desde Estelí. Desde Estelí, nuestro compañero Denis Ruiz, el Ácido, generación 81. El esposo es casado con Cándida, también es becaria de Cuba. Creo que ella llegó como el 83, nivel de Gloria Romero, mi esposa, que debe estar oyendo ahorita el radio. Y de paso, saludo a mi mamá, que debe estar en mi casa todavía, me está esperando que llegue. Qué bueno. El Ácido le manda saludos a Manuel González y familia, y a su esposa, su adorada esposa, que ahí le va a ser fiel hasta la muerte. ¿Qué tenemos, Carlita? Muy bien, Juan Carlos, ¿verdad? Con esos saludos. Sí, vamos a dar el reporte. Vamos a saludar, vamos a felicitar a los cumpleañeritos. Tenemos unos cumpleañeritos en estos días, ¿verdad? Los cuales queremos hacerle extensivo nuestras felicitaciones. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Nuestro compañero y amigo Francisco Martínez Ruiz, los dos hermanos, cumpleaños primero Reina, al día siguiente. Ah, hermano de Gladys Martínez. Los hermanos de Gladys Martínez. Esposa así del jefe, Wilfredo Mendoza, nuestro saludo a Estelí. Exactamente, entonces ahí con una diferencia de unos dos añitos, cumpliendo año ambos hermanos en esta fecha de enero, 6 y 7 de enero. También el día 7 de enero cumplió año mi buen amigo, a quien le mando un gran abrazo, donde se encuentre, Miguel Ángel Lanzón Zúñiga. Un abrazo para Miguel Lanzo. También estuvo cumpleaños Juanita Guevara Doña. Juanita ella Guevara. Ella es Juanita Guevara del B-53 contingente 86. Porque hay otra Juanita Guevara, de Juanita Guevara la policía. Del año 82, está el grupo de Quique. Sí, no es esta Juanita Guevara, no sabemos cuándo cumpleaños la Juanita Guevara policía. Pero es Juanita Guevara Doña quien estuvo de cumpleaños, a quien le enviamos también de parte de todos sus amigos que estuvieron compartiendo el día de su cumpleaños. El día de hoy se encuentra de cumpleaños mi buen amigo y hermano Waldo Vado Somarriba, mi querido hermano que lo conocemos desde pequeño, pero que siempre ha sido grande. ¿Vos sabés cómo es Waldo? Sí. Bien hermoso, bien alturista en todos los sentidos. Así que mi amigo Waldo Vado de cumpleaños y el que nos trajo el pastel y el queque del día de hoy. Se encuentra de cumpleaños también Juan Carlos Berrío Madrigal. El gallito. Ahí está el gallo madrugador. El gallito ni más ni menos. ¿Cuánto se estará volando? Pues se saque el gallito. Date unos cuantos añitos. Tengo una historia sobre ese cumpleaños. Bueno, no les vamos a decir, ¿verdad? Cuánto, pero te mandan saludos. Tus nietos. Mis nietos. Tus hijos. Y tu querida esposita, doña Gloria Romero. Así que extensivo los saludos. Bueno, con que no digamos cuántos, pero tus nietos te mandan saludos. Como 40, estoy cumpliendo apenas. Pero bueno, a ver si llegamos al medio siglo. Bueno, ahí estamos, ¿verdad? Con los saludos de los cumpleañeritos. Y aquí al ratito nos comemos el pastel. Ya. Hagámosla de Barney, usemos la imaginación, pero vamos a tener pastel. Nos vamos a un tema musical. Ok, nos vamos al tema musical. Esto es Soy Cubanito. Queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea. Sabor Sandinista. Sabor Sandinista. Escúchelo a través de los 740 AM y 107.5 FM de Radio Sandino. Todos los domingos de 7 a 8 de la mañana con el compañero Lázaro Trejo. Amigos por siempre. Continuando aquí con nuestro programa, tenemos una información muy importante, Carlita. Y es el asunto de que algunos me han llamado preguntando sobre la llegada del profesor Waldo Garrido, director de la IBEX 53 en los años 79, 84, 80, por ahí más o menos, de cinco generaciones. Él con su llegada va a dar un lanzamiento de un libro que se llama Memoria y Reencuentro, escrito de Waldo Garrido. Y preguntaban cuánto costará. Bueno, su valor va a costar $10. $10. Y va a estar a la venta una vez que él haya venido y haya hecho el lanzamiento. El libro estuvo vigiándolo hoy, pues, que porque ya los encargados de la avenida de Waldo, que están a cargo, pues, Nácor, Dori Gómez y Martín Alvarado, ya nos dieron un ejemplar, pues, a la directiva de la asociación, que aquí, pues, de suerte voy a ser uno de los primeros en leerlo. Y les cuento, pues, estuve ojeando y bastante bien, pues, y tal vez en el transcurso de los programas vamos a estar dando mención de algunos detalles, pues, del libro. Y lo único que, pues, que estén pendientes, que va a ser el lanzamiento en cuanto él venga, pues, a Nicaragua, primeramente en Managua y posteriormente, según informa Martín Alvarado, va a ser en los departamentos y también para que vayan haciendo sus pedidos para más o menos tener un norte de qué cantidad de libros, pues, se van a imprimir, porque ya están impresos 1,000, disponibles ya están 1,000, pero todavía no están a la venta. La otra información que tenemos es de que el 28 de enero, sabe que es el aniversario de José Martín, entonces estamos haciendo la invitación, pues, ya desde ahorita para hacernos presentes. Aún no manejamos la hora, pero pues seguramente en la mañana, al monumento, al busto de José Martín, para hacer llevarle sus flores, pues, la actividad que se hace siempre, pues, hacer la ofrenda floral. La ofrenda floral en el monumento. Lo otro, pues, para aquellos que aún no saben, pues, ya tenemos una casa sede que todavía no le hemos inaugurado, pues, pero ya en cualquier momento ya hacemos la invitación a todos, pues, para que ya vayan preparando también. La dirección de la casa. La dirección está ubicada del Hielera Polar, 2 cuadras al norte, creo que 1.5, 80 varas, 80, como una cuadra más hacia abajo. Barrio a mano Santana. Izquierda, en Barrio Santana, Santana Norte. Perfecto. Así que esperamos, pues, que estemos ahí pendientes de todas las actividades de la asociación para no perdernos, pues, ninguna oportunidad, y de lanzamiento del libro, y vayan preparando, pues, $10, pues, que es el costo del libro. ¿Se llama el libro? Se llama el libro Memorias y Reencuentros. Memorias y Reencuentros. Como el reencuentro que tenemos ahorita, Carlita, con nuestro compañero Alfonso García. Así ¿qué es. Nos cuenta Alfonso García, Carlita? Bueno, aquí contamos con la presencia del licenciado, ¿verdad?, Alfonso García, becario de Cuba, parte de nuestra organización, y con quien hoy vamos a tener el gusto y placer de conversar sobre varios temas. Inicialmente vamos a empezar con la presentación de rigor que siempre hacemos, Ponchito, conociendo sobre tu persona. Contanos cuándo llegaste a Cuba, tus centros de estudios, por dónde pasaste y qué es hoy de tu vida, Alfonso. Bueno, buenas noches a todos los compañeros que, pues, son fans y además que por tradición están dándole seguimiento al programa. Y en el caso mío, pues, allá en el año 83, después de algún tipo de experiencia de esta naturaleza en la familia, pues me tocó el turno a mí en un corre-corre, porque me tocó dar las vueltas solo, en el sentido de que recién yo bajaba de la montaña, estaba operando en la zona de la de lo que es Mulucucó ahora, que es decir, del Tuma para adentro, es decir, hasta Ciuna, en una unidad militar, y entonces, y a los 15 días de eso, sí, bajé hoy, y a los 15 días me tocó irme. Es decir, ya estamos hablando que nos toca justo el día 22 de agosto, segundo contingente de la generación 83. Y entonces, después de unos 4 días que estuvimos, o 3 días que estuvimos reconcentrados aquí en San Marcos, en la normal de San Marcos, entonces, pues listo, ¿eh? Ahí salimos, y ahí comenzó una historia, ¿no? Es decir, porque yo iba asignado dentro del contingente, iba para la 53, el B-53, pero con nuestro compañero El Toro. Fíjense qué cosa, ¿cómo se llama El Toro? Qué cosa de la vida. Yo no me sé el nombre del Toro. Es otro Toro, sí. Pero El Toro de la generación 83, de la que concluyó en el B-53, entonces hicimos un cambalache, y entonces, y luego, pues yo seguí para la 54 y El Toro para la 53. Y eso, la justificación era de que, como mi hermano estaba en la 53, y entonces ese tipo de reencuentro y nuevamente volver a desamarrar sentimientos y cosas, entonces yo dije, no, tranquilo, yo me voy para allá precisamente para evitar esas cosas, ¿no? Ya uno se va endureciendo después de eso. Ah, El Toro Jairo Casco. Ajá, Jairo, es cierto, ok. Y entonces, porque mi hermano estaba justo en el 83, salía de noveno grado de la EB53, entonces, Gustavo. Sí, la chancha, ¿no? La que chancha, también, correcto. También la menciona Waldo en la página, creo que es 53 del libro, por ahí hace una relación, ¿no? Está muy bonito el libro, casualmente un incidental, ¿verdad? Waldo hace memorias de una cantidad, imagínense qué memoria la de Waldo a estas alturas del partido, porque hace una relación de seudónimos, de nombres, inclusive nombretes, apodos de los profesores, ¿no? Es decir, que algunos cosas de la vida también, algunos apodos hasta coincidían en las escuelas, por ejemplo. Así es. Había una perspectiva caballera en la 53 y había una perspectiva caballera en la 54. Increíble, ¿no? Es decir, y del inconsciente o qué sé yo, pero una cosa colectiva. Pero volviendo a lo otro, ya después de, bueno, que llegué a 54, qué sé yo, y ahí terminamos. Y nosotros fuimos, esta generación fue, si acaso, conejillo de India, porque coincidía con los cambios de los programas educativos. En lo que era el sistema de educación secundaria, tenían, ¿verdad?, los cambios de pensum, que le, sí, llamamos, correcto, ¿no? Todo lo que era la información curricular. Uh-huh. Y a nosotros nos tocó, es decir, llegábamos con nosotros cada vez que se cumplía. Ya cuando salía de la secundaria, entonces ahí también había cambio le correspondía, tocaba el cambio de los planes educativos y toda la cosa. Y entonces, pues, por esas circunstancias, ahí, ya después que terminamos la secundaria, a mí me correspondió, en el caso de el décimo grado, en el pre, porque fui para el preuniversitario, el décimo grado no me correspondió hacerlo junto a nuestro hermano Chemel, José Miguel Flores Antón, en este caso con Carecrimen, con el ingeniero Nelson Vargas Galo, también con Norman Pérez Polanco, el Chaparro, y también estuvo con nosotros Manuel, de allá del puerto, de allá de Bilwi, Manuel, ¿qué era? Vilches, ¿eh? Manuel Vilches. Uh-huh. Manuel Vilches en algún momento también estuvo con nosotros, aunque él no entrenaba lucha, ¿verdad? Nosotros, en este caso, Nelson, Chemel, Norman y yo, entrenábamos lucha grecorromana. Y entonces, por esas particularidades que teníamos, entonces, continuamos viviendo dentro de la EB54, porque ahí estaba el gimnasio, y entonces nos correspondía levantarnos muy de madrugada, ahí sí que nos apretaba, porque teníamos que irnos para la 60, al IPUEC Miguel Frunces, que ahí fue donde hicimos el décimo grado, ya después onceno y doceno, lo realizamos, nos trasladamos al Vanguardia de La Habana. Ese grupito que mencionas ahí, ¿verdad?, como que siempre estaban sintonizados, y visualizaban, como bien diría tu amigo, en un mensaje que nos dejó una vez en el programa. Me acuerdo que con nuestro amigo Alfonso García, Poncho, que lo felicito también desde este estudio, nosotros nos llevábamos muy bien con el administrador de ahí. Cosa de Poncho, ¿verdad? Sí. En eso siempre visualizaba. ¿Qué te parece? Sí, no, imagínate. Bueno, recordamos siempre a nuestro hermano Chemel, ¿verdad? Que físicamente pues ya no está con nosotros. Lo recordamos en el programa de su aniversario, en finales del año pasado. Y me recordaba siempre de esa parte de la entrevista donde hay compañeros que siempre no se olvidan unos a otros. Y qué casual que en su entrevista él hace mención entre uno de los grupos de sus compañeros y siempre te recordaba, Poncho, ¿verdad? Sabemos, siempre nos emociona, sabemos que te emocionas de oír este mensaje y yo te lo quise regalar en este programa porque yo estaba segura que Poncho me va a hablar de Chemel. Porque siempre están esas buenas mancuernas que no se olvidan. Y bueno, parte de la emoción de Poncho es esa alegría, ¿verdad? Es eso que hablamos, memoria y reencuentro, eso que dice el profesor Waldo Garrido. Y ahí teníamos a Chemel, pues recordando a su brother Poncho, y Ponchito ahora nos decía eso, así es, siempre se visualizaban esos grupitos. Sí, esos eran puntos estratégicos, eran cosas que normalmente con Chemel, y la verdad que yo cuando después, al momento de la muerte de Chemel, además que a todos nos sorprendió, nos sacó de balance, fue una contorsión con un giro rápido de ahí y que nos tiró el colchón a todos, ¿ok? Y en este caso yo decía en un mensaje, porque una suerte de mensajes que hubo en homenaje a Chemel y eso, y yo hacía una comparación, y fíjense que yo con todo el rollo de la trayectoria y la militancia sandinista y todo, fíjense que yo todavía, o sea, por cuánto lo conocí, por todo aquel desprendimiento que tenía Chemel y toda cosa, yo decía en algún mensaje ahí, pues no fue coincidencia, fíjense, no fue coincidencia que Chemel muriera justo el día en el aniversario de la muerte del Che. Es decir, tenía un alto sentido guevariano Chemel. Yo todavía aquí, fíjense lo que estoy, lo digo con todas las palabras y con el pleno conocimiento de lo que estoy diciendo. Yo todavía no he encontrado aquí, todavía no lo he encontrado, compañero de esa alta calidad humana como la que tenía Chemel. Fíjense, yo creo que muchos compañeros van o habrán coincidido conmigo en esa analogía, en esa comparación de porque era un paradigma, Chemel era un paradigma. Fíjense, yo tal vez esté diciendo alguna herejía, no me importa, pero lo conocí y sé que no tenía comparación. Así es parte de tus conocimientos, tus puntos de vista y de esta primera parte en la que queríamos conversar con vos sobre toda tu cronología por Cuba, tus comentarios, experiencias y vivencias. Y esta parte de Chemel era difícil. No, eso es un referente obligatorio. No dejarlo pasar. Por lo menos para todos los compañeros de la generación 83 es un referente obligatorio. Es decir, por cuanto hizo, por cuanto fue, por cuanto representó. Además, tuvimos una coincidencia siendo dirigentes de la Asociación de Estudiantes Nicaragüenses en Cuba, pero además fuimos dirigentes durante el tiempo que estuvimos en la secundaria, en el preuniversitario, inclusive en la universidad, fuimos dirigentes estudiantiles, dirigentes de la Juventud Sandinista. En el caso mío, además, ya estando, después que salí del PRE, Vanguardia de La Habana, me correspondió irme para Oriente. Es decir, a la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba. Y entonces ahí además, después, tuve la responsabilidad partidaria, que era responsable o representante del partido para todas las provincias orientales. Allí fue donde estudiaste la carrera de periodismo. Y entonces ahí estudié periodismo. Y de, luego, de, después, más bien, después que retornamos a Nicaragua, bueno, eso fue, eso es una historia. Una historia porque para algunos, y esa parte de la historia no se cuenta, pero aquí la mayoría de los compañeros que vinieron o que veníamos, o sea, ya habíamos venido con títulos que eran expedidos en universidades o en centros de estudios superiores, institutos tecnológicos, como el caso de Cuba, de la Unión Soviética, de Bulgaria, etcétera, todo, etcétera, la mayoría teníamos serios problemas para ingresar a un puesto, es decir, no teníamos derecho nosotros, y en todos porque te los decían, niveles, ¿sí? No solo profesionales, o te sea, decían, también los que venían, bachilleres. Así es. Teníamos a donde llegabas te decían, mira hermano, pero es que ese título que vos traes, anda a buscar otro lugar, pues entonces, y uno tocando puerta. Quiero decirle, y de pronto, y que también, cosas de la vida. A mí me corresponde, mi primer puesto de trabajo fue en el diario La Tribuna. Y yo entro al diario La Tribuna porque quien estaba coordinando en ese momento las páginas de galería era nuestro compañero Miguel Álvarez, quien fue representante de los estudiantes nicaragüenses en la Isla de la Juventud. Es decir, era uno de los compañeros de la oficina estudiantil, la dirección estudiantil, la oficina estudiantil de la Embajada de Nicaragua en Cuba. Y entonces, y en una de esas coincidencias en la calle nos encontramos, le conté el rollo y me di, y eso sí, me dijo Miguel, mira, ahí pues la forma de entrar es entrar como colaborador, y ser colaborador de un periódico en Nicaragua dice ser trabajador gratuito, es decir, no percibí salario, no percibí ni un cuero, ¿ok? Entonces, y así, después Miguel se fue. En otras palabras, veníamos a morirnos de hambre. Así es, es decir, y eso representaba también en su momento que tu familia, compañeros, etcétera, te dijeran, pero entonces vas a regalar tu trabajo, entonces, y casi como que obligado, tenías que regalar tu fuerza de trabajo para ver qué cosas o qué pasaba si quedaba un hueco por ahí, y ver si cómo te colabas después que ya habían visto tu trabajo. Ahí tuve una experiencia, pues, pero bueno, ya después que Miguel se fue, ya yo estuve un poco más de un año en La Tribuna, en el diario de La Tribuna, y entonces, pero no quería dejar pasar desapercibido por alto el tema este de también de la solidaridad de nuestro hermano Miguel Álvarez, que por cierto pues es un compañero fotógrafo, se desempeña como fotógrafo en una de las agencias internacionales, en la agencia Fran Press. De hecho, déjame decirte que lo tenemos aquí pendiente en lista de espera y convenciendo lo que nos tiene que acompañar, ojalá, en este programa. Ojalá, y si nos estás escuchando, Miguel, sabes de sí, algunos correitos que le he mandado, y yo creo que sí, que un abrazo a Miguel. Un abrazo a Miguel. Un dirigente que yo en verdad lo he dicho. Yo digo que muy, muy como bueno. Fíjense que estamos mezclando cosas porque yo sé que el tiempo es un rollo. Y en el caso de Miguel, antecedido en su momento por Rodolfo Lugo Sandino, también yo creo que fueron los representantes de nosotros los estudiantes en ese momento que tuvieron más, que atinaron más a la conducción del estudiantado, de los jóvenes que estábamos allá, y vaya para ellos pues un saludo, porque un abrazo, además, que fueron gente que se fajaron al lado de nosotros. Así es, yo me recuerdo, yo tengo muy buenos recuerdos de Miguel Álvarez, espero sí que ya pronto se nos pueda dar, se nos pueda dar así como se nos dio, que estuvieras con nosotros, Ponchito. Hoy en el programa, pues ya sí habíamos pensado hace mucho tiempo invitarte, sabíamos tu carga que tenías laboral, profesional, estabas estudiando la maestría y que se te había hecho un poco complicado. Vamos a seguir conversando con nuestro amigo Alfonso García. Vamos a irnos ahorita a un temita musical, y esto es Anda, Ven y Muévete con Los Bam Bam. actividad. Muévete, muévete. Déjalo ir, pero déjate llevar. Muévete, muévete. Thank you. sandinista. Sabor sandinista. Escúchelo a través de los 740 AM y 107.5 FM de Radio Sandino. Todos los domingos de 7 a 8 de la mañana con el compañero Lázaro Trejo. Amigos por siempre. Amigos por siempre. Bueno, continuando con nuestro programa, estoy recibiendo una llamada, me están confundiendo con Tijerina, es verdad que estoy botando el pelo, pero no tanto. Vamos a recordar nuestros números telefónicos en cabina, tenemos una llamadita al aire. Muy buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? Con Manuel Vilches. ¿Cómo estás, Carlita? Manuel Vilches. Así mismo es. Hola, Vilches, ¿cómo estás? Aquí pues tenemos bien, a uno, cariño, de tus pipes, ya sabía. ¿Qué te...? ¿Eh? Pues fíjate que estaba llamando porque estaba escuchando a nuestro hermano, Alfonso García, hombre, Poncho. El mismo que viste y calza, aquí lo tenemos. Sí, así lo estoy escuchando y está muy buena, ¿verdad? El recordatorio que nos hacía de nuestro hermano y querido compañero Chemel, ¿verdad? José Miguel Flores. Todo lo que estuvimos en Cuba y lo que conocimos a Chemel, sabemos que como atleta, que como artista, que como estudiante, como amigo, como compañero, siempre fue un digno ejemplo a seguir, ¿ya? Por las generaciones nuevas que llegaban y por las generaciones que lo antecedieron y generaciones que estábamos con él, que llegamos con él, sí. Y bueno, también pues para saludarlo a todos ustedes, saludar a Juan Gallo, que es cuñado mío, pues es cuñado, sí, mío, correcto, porque la Gloria estudiaba en mi grupo, ¿ya? Sí. La Gloria, sí. Entonces es el cuñado de todo lo que estudiamos con Gloria en el grupo, así que Juan Gallo, ya sabes, tienen que cuidar a Gloria, porque si no, Norman, Josel y todo lo que te conocemos, te vamos a pasar la cuenta. Marco Corronea, ni quiera. Gracias, gracias, hermano. Saludos por ahí. ¿Dónde está? ¿En Bluefield está? En Puerto Cabeza, en Bilwin. Ah, bueno. Excelente. ¿Cómo se oye la señal o por qué vía nos estás escuchando? ¿Nos estás escuchando? Lo estoy escuchando por vía internet, ¿verdad? Estoy escuchándolo por vía internet. Siempre me pongo en contacto, ¿verdad? Con la que es la página de la asociación, ¿verdad? Y miro los escritos de nuestro hermano Derin. Excelente. Que nos envía también los tuyos, que a través de Facebook, los escritos de Carlita, que a través de Facebook, de Dolores también, cuando nos escribe, y del resto de los compañeros que se han inscrito en Facebook, ¿verdad? Y que envían sus mensajes, que envían fotos. Realmente hemos crecido y espero de que la actual dirección nuestra que tenemos de la asociación siga siempre con esos ánimos, con ese espíritu de abnegación para tratarnos de unir a todos. Estuve escuchando que va a llegar nuestro hermano director Waldo Garrido, ¿verdad? La vez pasada cuando él vino acá en Nicaragua, nosotros lo tuvimos, aunque no fue un momento muy propicio. En el momento en que él llegó, habían algunos problemitas sociales en la RAN y en Puerto Cabezas sobre todo, y no lo pudimos atender pues a como él se lo merece. Sin embargo, voy a ponerme de acuerdo con nuestro hermano Martín Alvarado para ver pues si dentro de la gira de él podamos tenerlo aquí en Puerto Cabezas. Aquí está la Isabel Guadamú, otros compañeros que son de las generaciones primeras, de las generaciones de los años 79 y que conocen bien a Waldo y que les gustaría pues ver a Waldo nuevamente. También bueno de decirle a todos nuestros hermanos de que recordemos que en este año estamos un año también decisivo, es el año que vamos por más victorias, de victoria en victoria junto al comandante Daniel, y que tenemos que trabajar junto al Frente Sandinista, junto al comandante Daniel, junto a la compañera Rosario, junto al Poder Ciudadano, para consolidar este hermoso proyecto revolucionario que cada día va siendo un ejemplo para el... Bueno, se cayó la llamada. Bueno, lamentablemente, bueno, se le cortó la llamada ahí a Manuel Vilches. Gracias, Vilches, por tu llamada. Y un saludo, ¿verdad? A propósito de esta Puerto Cabezas, a mi amigo Aníbal Zaballos, ¿no? Y a todos los demás compañeros becarios que se encuentran por allá. Aquí en el Waldo, en su libro Memorias y Reencuentro, también habla de Bilbo y Puerto Cabezas. El tiempo estaba un poco falla meteorológica, pero al final pudo llegar, pero poco tiempo, por lo visto. Y continuando, Carlita, tenemos una noticia de Antonio Guerrero. Lo cambiaron de prisión de Mariana a Florida. Y le escribe un documento a sus compañeros de lucha, ¿verdad? Los otros cuatro. Ya estoy en la prisión de mi destino, en la que aún está muy latente el paso de paz, respeto, amistad, dedicación al estudio y al ejercicio físico de René por ella. Si se trata de la prisión de mediana seguridad de Mariana en la Florida, un breve resumen de mi viaje. Salí jueves 5 de la mañana con destino al aeropuerto Pueblo. Para nuestra sorpresa, no esperaba el avión que venía de Oklahoma para el primer intercambio de reclusos que se quedaba en Colorado. Y haríamos el viaje hacia el centro de tránsito volando rumbo a California. Nunca habíamos volado tan lejos, dice. Estuve cerca de Gerardo, pero ahí recogimos a los que salían. Esta vez, dice, las muchachas que repartirían las medicinas no me hicieron recordar a nadie. No hubo tiempo ni musas para verse. Salí de Oklahoma este pasado martes. A las 3 de la madrugada del 11 ya nos estábamos alistando para viajar por carretera a nuestro destino final. Me pareció un viaje interminable en la mañana oscura, lluvia intensa. No hemos tenido comunicación hasta hoy día 12. Siempre tarda 24 horas cuando llego a nueva prisión. Ah, casi lo olvidaba. Esta vez ya por fin no hubo caja negra. ¿Sabe que ahí los van, aparte de que han sido injustamente presos, lo han metido al hueco, le han hecho barbaridades, pues? Sí, y la comunicación también se lo han limitado, pues. Ahora, pues, lo cambian de prisión, pero parece que es de menos, de mediana seguridad, como él la llama, pues. Este medio, pues, este programa es la voz cantante de pedir la libertad siempre, pues, de los 5 cubanos presos injustamente en Miami. Y esperamos, pues, que Obama, que ahora se quiere reelegir, ¿verdad?, le dé la libertad, porque él tiene el poder de decidir, de decir, fuera los 5, pues, cada quien a su país, a Cuba, pues, de regreso, y para que él tenga, pues, como es la campaña política, tal vez sí puede obtener mejor votación y puede ser creíble el Nobel de la Paz, entre comillas. Así es, ¿verdad? Nosotros, como decía Juan Carlos, Alfonso, siempre somos un medio, un espacio en el cual estamos pendientes del tema del bloqueo económico injustamente, que por años han querido a través de esa vía doblegar a un pueblo tan heroico como es Cuba, y de nada le ha servido todas las maniobras que han hecho, igualmente ahora con el tema de los 5. Por tu parte, ese tema de los 5, ¿qué mensaje como becario, como profesional de la comunicación? Decías algo sobre la comunicación. ¿Qué mensaje puedes transmitir al respecto? Es decir, el tema de los 5 es un tema... ¿Qué explicación hay para... o qué justificación hay para... aprender, para vejar a personas que están precisamente, o que estaban haciendo, si podemos decirlo de alguna forma, un favor a la humanidad? Así es. Decir, por vergüenza, la administración del presidente Obama hubiera movido el caso.